Bueno, ya hace muchísimos años que lo venimos haciendo. Yo es la primera vez que me toca estar dentro de la organización. Es mi primer año como vicedirector y la verdad que muy contentos. Se trabajó muy bien, sobre todo los chicos que son los principales actores de esta actividad, que es la Expo Técnica que se hace todos los años. Trabajaron muy bien. Ellos ya estuvieron este año con muchas ferias, estuvieron con ferias de ciencia, salieron en convenciones especiales, fueron a las Olimpiadas Nacionales de Escuelas Técnicas, quedaron muy bien parados en la provincia, estuvimos en la evaluación anual de capacidades, han hecho proyectos entre docentes, han hecho proyectos con otras instituciones, así que la verdad que lo de hoy fue como un corolario de todo lo que se ha venido trabajando en el año. Y bueno, los resultados están a la vista, después bueno, cuando ustedes puedan ver las imágenes y ver los trabajos, sacarán sus propias conclusiones. Ellos lo que exponen en realidad no es algo para hoy, sino que es lo que trabajan durante todo el año. Por ejemplo, chicos de construcciones han estado trabajando sobre vivienda social, otros chicos han hecho maquetas a escala sobre sistemas constructivos, los chicos de electromecánica han trabajado muchísimo con toda la parte nueva de electrónica y robótica, que es lo que se está actualizando en el diseño curricular. Se trabajó muchísimo con el básico también, se trabajaron las ESI. Si ustedes pueden ver después van a ver que se trabajó sobre violencia de género, se trabajó sobre la diversidad, se ha trabajado también mucho con respecto a lo que tiene que ver con el taller del básico. Van a haber trabajos hechos de química, trabajos de física. Es más, los chicos hicieron con lengua y literatura, hicieron una obra de teatro. Hemos trabajado no solamente la parte técnica, sino también la parte humanística, que es lo que a veces siempre dicen que le falta a la escuela técnica, ¿no? Y ahora lo que estamos tratando de hacer es cerrar lo mejor posible el año, que esto nos dé un buen impulso para el año que viene. Seguimos trabajando con la actualización del diseño curricular. Ya el año que viene le toca segundo año del básico, trabajar con todo lo que es la parte de CAD, la parte de electrónica. Este año hemos adquirido los kits de robótica de Arduino para trabajar en taller. Así que bueno, lo que esperamos con los resultados de la Expo Técnica y de las ferias que hemos hecho este año es tener un buen impulso para arrancar el año que viene lo mejor posible.